Parque Centenario, que es uno de los lugares donde alberga muchos vendedores y manteros. Es decir, en ese lugar hay una feria legal, pero al igual que sucede en los dos últimos años en la ciudad de Buenos Aires, cada vez hay más vendedores ambulantes, más manteros. Y el día sábado, los compañeros en horas de la mañana ya se encuentran con un mega operativo policial. Y bueno, ese mismo día ingresa a la plaza espacio público, la policía, los trata de muy mal modo a los vendedores, les secuestran las mercaderías. Hubieron distintas represiones a lo largo del día sábado, el día domingo volvieron los vendedores y en horas de la tarde los compañeros cansados del robo de la mercadería, de las distintas agresiones, deciden hacer una medida de fuerza y es en ese momento, digamos, cuando la policía, sin mediar palabra, ingresa a los tonfazos, a los palazos, gasea casi a la totalidad de los vendedores. Y bueno, el saldo que tuvimos fue más de 20 compañeros heridos que fueron hospitalizados y cuatro compañeros detenidos que hoy ya están en libertad. Pero una cosa que es importante, los vendedores que están en Parque Centenario, que digamos, ni siquiera son revendedores en el sentido de que los compañeros, por su situación económica, ni siquiera tienen un capital para comprar una mercadería y salirla a vender. En consecuencia, ahí lo que se transformó es en una gran feria americana donde los compañeros llevan ropa usada, utensilios usados, se genera también con otros el intercambio. Es decir, son compañeros de origen muy humilde y en un lugar donde no se compite con nadie. Por eso no tiene explicación la represión del otro día, salvo en esta ofensiva que, como te dije, se está dando en toda la ciudad de Buenos Aires, en la que en los dos últimos años, digamos, producto de la situación económica, de los centenares de miles de desocupados, salen a la calle a convertirse en vendedores ambulantes porque no tienen otra alternativa para conseguir los recursos de la subsistencia. Incluso gente que puede tener un laburo formal, pero con los salarios achicados a nivel de miseria, necesita compensar eso saliendo a alguna plaza, a la calle. Vemos la situación triste de muchísimos jubilados con jubilaciones míseras que no les alcanzan y con la edad avanzada tienen que salir a subsistir. Entonces, por un lado, tenemos una fotografía muy grande en la ciudad de lo que significa la pobreza que nos ha llevado el gobierno nacional actual y la decisión del jefe de gobierno, decisión ingenua de querer suprimir la pobreza a los palos. Omar, pienso en esto que estás contando, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto las ferias de Parque Patricios como la de Parque Centenario son parques históricos donde siempre se ha habido ferias, donde han aportado muchísimo a la construcción de una cultura de por una parte una cultura de intercambio, pero también a distintas culturas o subculturas dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ¿cuál es el motivo que exponen, digamos, más allá de esto que sabemos, ¿no?, de salir a sacarla a la pobreza con palos y no con políticas, pero cuál es lo que ponen sobre la mesa, que es de los que se acusa a estos espacios, que eso, digo, son históricos, no es algo que es nuevo, la ocupación de estos parques por parte de feriantes? Mira, nosotros sabemos y lo vivimos que la derecha y sobre todo Cambiemos es un gran generador de odios y de divisiones en la sociedad. Cuando tienen un objetivo político, digamos en este caso los vendedores, los manteros, lo que primero se hace es instalar vías el discurso político replicado por los medios de comunicación, transformando al vendedor, digamos, en el enemigo de la sociedad porteña. Y a partir de ahí lo que se busca es legitimar con la mentira estatal, con la mentira de los grandes medios de comunicación, la represión futura. Es decir, siempre para descalificar y justificar el tema de la represión a los vendedores, siempre se empezaron a hablar de mafias organizadas, del origen de la mercadería, de que no están regularizados. Es decir, ni existe ninguna mafia organizada, el origen de la mercadería es el mismo que tienen los comercios establecidos, y el jefe de gobierno que habla de solución luego de los desalojos que se vienen dando desde el año 2012, habla de soluciones, pero son soluciones que no existen. Nunca el jefe de gobierno dio una solución, salvo dos galpones muy pequeños en Once, que albergaba 500 vendedores, y que hoy está vacío de vendedores sobre un universo de más de 12.000 vendedores, nunca hubo una solución. Y la gente tiene que salir a laburar, hacerse el mango. La venta ambulante es una opción de supervivencia. Y para la inmensa mayoría, el único medio que tienen para garantizarse la supervivencia. Entonces, obviamente, bueno, se avanza siempre con que no tienen permisos autorizados y demás. Es decir, lejos de ser un tema administrativo, el tema de los manteros y los vendedores es un tema netamente político, donde es la contracara de la consecuencia de estos dos últimos años de gobierno, donde la gente expulsada del sistema económico, sin posibilidad de poder ingresar a él, son seres humanos que tienen que vivir con familia, con sus necesidades, con sus gastos, y se crea lo que es espontáneamente lo que sería los vendedores y los manteros y los vendedores ambulantes. Omar, ¿me explico? Sí, imagino que, y porque cuando te presentábamos contabas que estabas, que sos parte de Vendedores Libres, imagino que se están organizando, que están organizados y que están teniendo en este momento asambleas, o no sé cómo es la manera de organizarse. ¿Qué es Vendedores Libres? ¿Cómo están organizados ustedes? Vendedores Libres nace cuando fue el primer desalojo, el mega desalojo de los manteros, mientras Mauricio Macri era jefe de gobierno, cuando estábamos en la peatonal Florida. En aquel momento vimos que se venía una ofensiva muy grande contra los vendedores, y en aquel momento, si bien existía un sindicato de vendedores ambulantes, no tenía relación con los vendedores y no los representaba. Entonces estábamos carente de representación. En ese momento nace lo que es Vendedores Libres, que son básicamente vendedores ambulantes y manteros, tanto sean revendedores, artesanos, es decir, de todo aquel que trabaja en la calle. Y bueno, a lo largo del tiempo, con los distintos desalojos, nos fuimos organizándose en distintos sentidos. El primero es en resistir en la calle. El vendedor tiene una característica particular propio de su historia, que es la resistencia. En este último año tuvimos más de 1.500 vendedores detenidos. Entonces hay una primera organización central, que es en la calle, cómo sobrevivir al terrorismo estatal. Y después una organización sindical. Por eso nosotros decidimos ser parte de la CTA de los trabajadores, que es el único espacio sindical que, al entender de los vendedores ambulantes, tiene una clara representación y luchan por las reivindicaciones de los laburantes. Entonces, Vendedores Libres es manteros, vendedores ambulantes, laburantes callejeros, organizándose en la calle, organizándose sindicalmente, en momentos del país donde uno de los objetivos, y posiblemente no hay grupos más reprimidos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro país, aparte de la comunidad mapuche, que los vendedores ambulantes. Más de 1.000 detenidos en el último año. Entonces, la venta ambulante por una cuestión de necesidad, lamentablemente va a seguir creciendo en estos años por venir, independientemente del cambio de gobierno o de gestión que pueda haber posiblemente con la elección de un nuevo gobierno nacional, la crisis va a seguir golpeando muy fuerte y esa realidad, la contracara de las políticas económicas del gobierno nacional que ha enriquecido una pequeña parte de la población y empobrecidos al resto, la contracara de eso más visible la vas a encontrar en la calle.